olvidar tu cariño. Me la paso como un tonto sin tu amor. Se me hacen años los días sin tus caricias. Cuando te fuiste todo se terminó. Quisiera, pero no puedo dejar de amarte. Sin ti la vida no podrá ser nunca igual. Por más que intento arrancarte de mi mente, tomo unos tragos y te vuelvo a recordar. Y tomo vino para ver si así te olvido, pero es inútil, te recuerdo más y más. Malditas copas que no me hacen olvidarte, maldita suerte que me vino a mí a tocar. Ay, chiquitita, mira cómo me traes, mija. Quisiera, pero no puedo dejar de amarte. Sin ti la vida no podrá ser nunca igual. Por más que intento arrancarte de mi mente,